Por entender un poco de dónde ha venido esta palabra, hay que decir que en el griego clásico el término de laos, de ahí viene lo de laico, significa más bien al pueblo en diferenciación con la clase dirigente. Y de aquí ha venido un poco el término de laico, ¿no? O sea, es decir, el pueblo diferenciado de la jerarquía, de la clase dirigente. Los laicos son los que no son la jerarquía o los que no son los que no forman parte del Estado religioso o consagrado. Laico y seglar, utilicémoslo como dos palabras equivalentes. Son todos aquellos bautizados en Cristo que tienen esa misión sacerdotal, profética y real, tal y como fueron bautizados, y que no han sido incorporados pues a la jerarquía de la Iglesia o al estado de consagración religiosa.